Esta es una presentación de la Iglesia Centro de Vida Victoriosa y el pastor Carlos Rincón. En este día vamos a presentar un tema que sabemos que será de gran beneficio para su vida. Nuestro deseo es que se cumpla en su vida la promesa del Señor Jesucristo que declaró: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Aquí en la Iglesia Centro de Vida Victoriosa, sabemos que solamente la enseñanza de la Palabra de Dios te puede convertir en una persona victoriosa. Escucha con atención y tu vida será transformada y te convertirás en la persona de éxito que Dios quiere que seas. Sabemos que disfrutará este tema y nuestra oración es que Dios te bendiga a través de la enseñanza de su palabra. Gracias por tu atención. Bueno, gracias a Dios por todo lo que el día de ayer, sobre todo el día de ayer, tuvimos una actividad pro aniversario, como ustedes han escuchado. Todo lo que se hizo ayer fue en pro de lo que estamos haciendo aniversario, ya que en el mes de octubre, la primera semana, vamos a estar celebrando el aniversario que compramos esta propiedad. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 10, verso 24 en adelante. Bueno, fuimos de todos y de veras yo le quiero dar gracias a todos los que trabajaron haciendo comida, haciendo actividades, a Carlos, a Josué, la familia de Josué, de Marisol, que nos prestaron todo su equipo. Tuvimos una marimba. No sé si ustedes saben lo que es una marimba, pero tuvimos una marimba y estuvo tocando todos esos cantos de antiguos cristianos, ¿verdad? Todos esos, ya no sé ni cómo se llaman, Más Allá del Sol, De Este Lado del Sol, Al Otro Lado del Sol, todos esos cantos antiguos, ok, que cantábamos cuando, a lo mejor cuando eran niños o ahora ya de grandes. Pero fue un tiempo tremendo, verás que tuvimos, y ahí me di cuenta que Andrés es muy bueno para bailar. You know, la marimba le hizo recordar al viejo hombre, yo pienso. Y andaba que no lo podían parar, nadie lo podía parar de bailar, Andrés. Después ponemos el video, que lo grabaron y ni cuenta se dio, pero después va a salir el video. Ni Lupe lo pudo parar, imagínense. Pero tuvimos un tiempo tremendo, de veras, no solamente por el tiempo que estuvimos y la comida, pero por todo lo que pasó. Y ojalá que yo pueda hablar, porque yo me quedé sin voz, la mera verdad, pero bueno. Vamos a intentarlo mejor. Versículo 24, ok, 10:24. Y gracias a Dios por toda la comida, toda la carne asada, todos los tacos de carne asada, todos los tamales, ya no sé ni qué más, todos los smoothies, ¿verdad? Como decían ayer, smoothies. Hasta supieron escribirlo bien, ¿verdad, Juan Antonio? Digo Juan Antonio, tú Antonio, ya te cambié el nombre, ok. Dice así la palabra del Señor: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies adoró. Él pensaba que era un dios, ¿verdad? Pero no sabía que Pedro es su nombre. 26. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio había reunido mucha gente en su casa. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre le llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras obraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Versículo 32. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, al que tenía por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, dice, él te habla, y cuando llegue, él te hablará. 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho, dice aquí, bien en venir, pues ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias. Gracias porque no tenemos por qué pedir que bendigas tu palabra, más bien bendícenos a nosotros. Tu palabra es sagrada y establecida en el cielo y en la tierra, Dios. No pasará, Señor, jamás. Nunca caerá al suelo, sino que siempre cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Y en esta tarde te honramos, Señor, y honramos tu palabra. Y abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ocupar nuestro asiento, por favor. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a... Como siempre, nuestro servicio no es muy complicado. Pero saben que cuando yo me convertí en la iglesia, que yo me convertieran, los servicios eran un poco más complicados porque todo el mundo sabía qué hora se empezaba el culto, pero nadie sabía qué hora se acababa. La verdad, porque había muchas partes, muchas divisiones del culto. Empezábamos primero con oración todos en el altar, así le llamaban. Terminábamos de orar unos minutos y luego seguían las alabanzas. Y vamos ahora a abrir nuestros himnarios. Y había ahí unos cortitos, pero había unos que eran eternos, largos, así bien grandes, de muchas estrofas. Y luego el que estaba dirigiendo, hoy yo siento de Dios que repitamos otra vez el mismo. Y lo repetíamos. Y no se acababan las alabanzas y luego ahora llega el momento de las peticiones. Siéntense. Ya la gente se levantaba y a orar por las peticiones, media hora. Ahora se acabaron las peticiones, pónganse de pie, vamos a cantar coritos de avivamiento. Y ahí sí, pura cumbia, ¿verdad? Pura así tipo, de ese tipo, ¿verdad? Y cantos típicos antiguos de hace como 25 años atrás en México. Se acababa esa parte de los coritos de avivamiento, de va cayendo ya la gloria del Señor. Y todos esos cantos que cantábamos. Yo tengo un amigo que me ama. ¿Cuántos saben esos cantos? Yo tengo un amigo que me ama. Yo creo que todos, de alguna manera la mayoría, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me ama. ¿Qué sigue? Que me ama, así como... Alabaré, alabaré, y todos esos cantos, ok. Se acababa esa parte y decían, ahora siguen los testimonios. Y se sentaban todos, seguían los testimonios. Y siempre se paraban los mismos a testificar y cantar cantos especiales. Y siempre se paraba, me recuerdo una señora que dice, bueno, yo no sé cantar, yo no sé seguir la música, y no me preparé, no importa, es para Dios. Y siempre cantaba el mismo canto. Y que duraba como media hora. Y luego después de eso seguía, alguien tiene una palabra especial, un versículo, un salmo. Y había muchos que se ponían de pie. Y después se acababa esa parte. Y de seguida ahora sigue la predicación. Se acababa la predicación después de una hora y media. Duraba predicando, hora cuando no andaba muy inspirado. Y decía, ahora vamos a hacer un altar. Y todos pasaban al altar. Y ya orábamos todos en el altar. Y yo decía, ahora para irnos gozosotes, vamos a cantar cantos de alabanza y adoración. So, nosotros sabíamos siempre a qué horas empezábamos, pero nunca sabíamos a qué horas terminábamos. Pero nosotros somos más sencillos. Nosotros venimos a nuestra iglesia y hacemos dos cosas. Una, en primer lugar, adoramos a Dios. Amén. Adoramos a Dios. Y de hecho esa es la razón principal por la cual venimos. La adoración es una parte importante de nuestro servicio. Es en la cual Dios es el espectador. O sea, el Dios está recibiendo lo que nosotros le estamos ofreciendo. Nuestra alabanza y adoración. Acabamos la alabanza y la adoración, que incluye nuestros diezmos. Dar nuestros diezmos es un acto de adoración también, ¿verdad? Como Pablo nos enseña, que el dar a Dios es como un sacrificio agradable a Dios. Y por eso damos, creemos en dar nuestros diezmos. Segundo lugar, ahora nosotros guardamos silencio y ahora cambian los papeles. Dios es el que nos habla a través de su palabra. Y básicamente, y parte de eso es la oración, la administración. So, tenemos ya una manera bien sencilla, no son muy complicados nuestros servicios. Pero venimos para eso principalmente. Y yo quiero en esta tarde continuar con nuestro, diríamos, he empezado una serie de temas sobre por qué debemos de venir a la iglesia, la importancia de congregarnos. Y hoy voy a hablar sobre cómo tener un corazón listo o preparado para recibir todo lo que Dios tiene para mí. Muy largo el título, déjeme lo resumo. Actitudes correctas para recibir en el culto o en el servicio. Cómo es importante que tengamos una actitud correcta para que Dios nos bendiga a nosotros. En la historia que nosotros leímos, y de hecho me gusta mucho porque es la historia de cuando el evangelio, originalmente el evangelio, fue predicado a judíos. Pero en el capítulo 10 del libro de Lucas, por primera vez el evangelio llega a los no judíos, a los gentiles, a los romanos, en este caso a Cornelio y a su familia. Esta es la primera vez que el evangelio abiertamente es predicado a los no judíos. Y a mí me gusta esta historia porque Dios no hace excepción de personas. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Dios no hace excepción de personas? A ver, gloria a Dios. Dios no hace excepción de personas. Pero también me gusta porque esta es una reunión. Aquí está la iglesia. Ahí en la casa de Cornelio está la iglesia. Y lo que vemos en esta reunión es que todos, a ver, digan conmigo, digan, todos. Todos los que estaban ahí recibieron de Dios, ¿sí o no? Si usted leyó si usted conoce la historia, no la leímos toda, es todo el capítulo. Pero si usted conoce la historia, todos los que estaban ahí recibieron algo de Dios. No todos recibieron lo mismo, porque las necesidades no eran las mismas. Uno recibe conforme a la necesidad o el hambre, como vamos a ver en esta tarde, que uno tiene de Dios. Y me gusta mucho porque aquí vemos nosotros gente que viene con un corazón abierto a recibir de Dios. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde, que nosotros aprendamos a través de la palabra de Dios. Vamos a ver, a lo menos hay 5 cosas acá que nosotros necesitamos como iglesia para que cada vez que vengamos podamos nosotros decir, valió la pena, wow, estuvo tremendo, oh, Dios me habló, Dios me ministró, escuché de Dios, recibí de Dios, adoré a Dios, tuve un encuentro con Dios, lo que sea, como usted lo quiera decir, pero que cada vez que usted viene acá, usted experimenta la presencia, la bendición, la palabra de Dios en su vida, amén. A ver, ¿cuántos desean eso para usted? ¿Todos lo desean? Amén. A ver, voltea con la persona que está a su lado y dile, ¿tú deseas que Dios te bendiga? Sí. Yo creo que todos debemos de desearlo. ¿Saben que a veces no siempre es así? Dicen que una vez un papá, que es de los que vienen a las 11 de la mañana, ¿ok? Se fue del servicio a su casa y llegó a la casa y tenía 4 hijas. Y él llegó, ya había comido pupusas, también hubo pupusas. Llegó, se comió sus pupusas y ya llegó a la casa y ya quería descansar, ¿verdad? Bueno, venía al servicio y llegó y se puso ahí en la sala a abrir un libro, a leerlo. Y la niña le dijo, y no, que se pusieran a jugar, y fueron a otro cuarto a jugar. Y de pronto, las niñas estaban haciendo mucho ruido, se oían muchos gritos. O sea, como que estaban peleando. Y el papá dice, pues, ¿qué clase de juego están haciendo? ¿A qué están jugando? Y los gritos siguieron. So el papá va y dice, ¿qué tienen? ¿Por qué están peleando? Y dice, oh, no se preocupe, es que estamos jugando a la iglesita. Yo no sé qué iglesia iban, que era todo lo que veían, y por eso estaban imitando lo que veían en la iglesia. Algunas veces, algunas iglesias así son, o algunas personas que van a las iglesias. Yo sé que no, en el servicio de las 2 no hay ni uno así. Pero la verdad es que todos debemos de venir con un corazón abierto para que Dios, que es su voluntad, nos bendiga. Es importante venir con un corazón abierto y vamos a ver qué se necesita. Número 1, vamos a ver. Versículo 25, empecemos ahí en el 25, dice: al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje o lo adoró, dice la otra versión, lo adoró. Por supuesto, estaba equivocado, pero él no conocía de la palabra de Dios. Y se imaginó, si hace rato vino un ángel, ¿qué será este? Ha de ser Dios, ¿verdad? Hagan de cuenta como una vez, allá en México, cuando dicen que el Papa visitó México, You know, lo llevaban de un lugar a otro lugar en una limusina. Y dicen que se emocionó. Esto me lo contó Andrés, ¿ok? Y le dijo al chofer de la limusina: nunca he manejado una limusina. ¿Por qué no me permites manejarla? Tengo ganas, nunca he experimentado eso. Y el chofer le dijo: no, ¿cómo cree usted? No, no, no. Te doy una orden, ¿ok? Si usted dice. Pues se emocionó, él iba como a 100 por hora. Y lo para una policía. Y el policía mexicano dijo: híjole, aquí me voy a rayar. Le ordena que baje el vidrio. Y baja el vidrio. Y lo ve el policía. Y se asusta. Dice: híjole, ¿a quién se me ocurrió parar? Y agarra el teléfono y le llama a su jefe: jefe, ¿a qué no sabe a quién paré y no sé qué hacer? Yo creo que estamos en problemas. Le dice: ¿por qué? Pues no, fíjese que a que no sabe quién viene manejando el limusín. No, pues no sé. A mí se me hace que paré al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Pues fíjese, el Papa va manejando. ¿Quién irá atrás? A lo mejor iba Rosalía, ¿verdad, Rosalía? Pero la cosa es que él no sabía, él ignoraba, por supuesto, que Pedro simplemente era una persona. Y dice que Pedro le dice, versículo 26, pero Pedro hizo: levántate, le dijo, ponte de pie, que solo hay un hombre, así como tú, yo soy un hombre igual, no hay diferencia. Y esto es bien importante, ¿verdad? Pedro es un hombre como nosotros. Versículo 27, Pedro entró en la casa conversando con él, y noten lo que dice, y encontró, dice ahí la palabra del Señor, a muchos reunidos. Había mucha gente ahí en esa casa. Versículo 28 dice: entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro y inmundo. Versículo 29: por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción o ningún obstáculo. Ahora permíteme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa. ¿Cómo estaba Cornelio haciendo? Orando. Estoy leyendo la versión internacional ahora. Y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: note, Cornelio, Dios ha oído tu oración. Está orando, Dios oyó la oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia o tu limosna, dice Reina Valera. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para venir a traer a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón, el curtidor junto al mar. Número uno, ¿qué necesitamos para que Dios nos bendiga cuando venimos a la reunión? En verdad, que Dios nos bendiga. Número uno, prepare su corazón. Prepare su corazón. Prepare su corazón. Nosotros vemos aquí un hombre llamado Cornelio, que fue bendecido grandemente. Dios lo llenó del Espíritu Santo. Se bautizó, recibió a Jesús, recibió el Evangelio, por supuesto, las buenas nuevas. Pero nosotros vemos que es el fruto de que él había estado preparando su corazón. Esto no pasó por suerte. Esto no pasó porque, bueno, Dios lo escogió misteriosamente. No, este fue un hombre que estaba buscando de Dios. Y cuando usted en la semana busca de Dios, prepara su corazón, está en comunión con Dios, viene acá el domingo y usted va a ser bendecido tremendamente. Siempre sucede algo que a mí no me gusta, pero que yo, así es. O sea, aunque no me gusta, así es. Que a veces los que menos buscan de Dios son los que menos reciben que los que buscan de Dios. Yo quisiera que todo mundo recibiera igual, o yo quisiera que los que más necesitan recibieran más porque son los más necesitados. Pero la verdad es que Dios le da al que le busca. Dios le da al que tiene hambre. Dios le da al que se prepara para recibir de Dios. Y nosotros vemos a Cornelio, un hombre que durante la semana estuvo preparando su corazón. Si usted busca de Dios, si usted es una persona que verdaderamente busca de Dios, cuando venga acá el domingo, su corazón va a estar abierto, va a estar listo. Y cualquier cosa que Dios quiera darlo, usted va a ser como una esponja, todo lo va a absorber, porque está su corazón preparado. No nomás preparado espiritualmente, pero nosotros nos damos cuenta que esta reunión fue una reunión bien organizada, bien planeada. Dice la palabra, leímos ahí en los versículos, que la casa como estaba vacía, estaba llena. Estaban los amigos más íntimos, y yo creo que tenía muchos amigos íntimos porque había muchos. De acuerdo a lo que uno sabe, ¿no?, de cómo eran las casas romanas, sobre todo de gente de dinero. Probablemente esta era una casa que cabían en uno de los cuartos. Normalmente las casas romanas tenían dos, tres, cuatro como recámaras y un como patio, sala grande en medio. Y ahí hacían las reuniones normalmente sociales. So, probablemente había como unas 50, 60 personas que estaban ahí todas con hambre. Esto no pasó solo. Significa que Cornelio, de seguro que le llamó, no tenía celular, si no les hubiera mandado un texto a todos, ¿verdad? No había Facebook, pero usó lo que él hacía, ¿verdad? Lo que él hacía para comunicarse. Mandó a sus siervos, fue en persona. Lo que vemos a un hombre que en el aspecto práctico se preparó. Él quería que todo mundo fuera bendecido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay cosas prácticas que tenemos que hacer si queremos venir preparados a recibir de Dios. Simplemente para poder venir. Prepare lo que necesite. Prepárese desde un día antes. Ustedes los que vienen a las dos tienen la ventaja de que tienen muchas horas en la mañana para prepararse. Para preparar la ropa. Tienen hijos, prepare sus hijos con tiempo. Si tiene que arreglar el carro, lávelo temprano. Si tiene que comer, coma temprano. Si tiene que prepararse, prepárelo. Las cosas no pasan solas. Organice su tiempo para que cuando llegue, llegue a tiempo también. Porque si llega a la mitad, se va a perder la mitad de la bendición de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y por eso a veces, por falta de no organizarnos, de no planear, de no prepararnos en el aspecto práctico, nos perdemos de lo que Dios tenía acá para nosotros. Y hay algunas personas que una vez una persona me dijo, pero ¿por qué no viniste? Y dice, no, sí venía, pero el camión tuvo hoy un problema, se atoró ahí donde estaba. Y ya, como ya eran las tres, venían las dos, dice, mejor ya no llegué porque ya era tarde. Pero si hubiera planeado las cosas con tiempo, no hubiera salido 5 para las 2, hubiera salido a la 1 para hacer con tiempo las cosas. Y muchas veces venimos a la carrera, a lo mejor hasta vienen discutiendo, yo sé que no pasa acá, solo el de las 11, vienen discutiendo, ¿verdad? Que el niño, mira, trae un zapato verde y un rojo. Pasan por McDonald's, por el drive-thru, ¿verdad? Y ordenan la hamburguesa, llegan con la ketchup acá y la mayonesa. Y vengo a adorar a Dios. Y porque, pues que de, así rápido, ahí como sea, lo que sea es comer. Ay, o sea, prepárese. Cuando uno va a un lugar importante, uno se prepara. En todos los aspectos. Y nosotros como cristianos debemos de prepararnos porque venimos a encontrarnos con Dios acá a este lugar. Amén. ¿Cuántos están conscientes de eso? De que venir a la casa de Dios es venir a encontrarnos con Jesús aquí. ¿Sí o no? Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero es bien importante eso. Debemos de preparar nuestro corazón. Debemos de preparar nuestro tiempo. Debemos de organizar nuestra familia. Debemos de organizar nuestras cosas para que cuando vengamos acá no haya ningún obstáculo y no tengamos ningún problema. Lleguemos a tiempo y aprovechemos toda la bendición. Amén. Ustedes creen, y lo digo porque a veces algunas personas dicen, bueno, ya se acabó la alabanza, ahora viene lo más importante. Y ustedes nunca van a escuchar a mí decir eso, porque las dos cosas, tanto la alabanza como la palabra, son igual de importantes. La adoración es bien importante para nosotros los creyentes. Imagínense que un día vamos a quedar sin trabajo, porque en el cielo no va a haber necesidad de enseñar. La palabra de Dios dice que todos vamos a entender y seremos conocidos como Él nos conoce a nosotros. Pero la alabanza y la adoración continuará por la eternidad. Amén. Adoraremos a Dios por la eternidad. Y allá nadie va a llegar tarde, de seguro, ¿verdad? Mucho menos acá, que estamos aprendiendo cómo adorar en espíritu y en verdad. Haga el asistir a la iglesia, a la reunión, una prioridad importante de su vida, en pocas palabras. Cornelio fue bendecido, no porque fue por suerte o porque nada más así pasó, pero porque fue un hombre que se preparó para que Dios lo bendijera. Cuando usted venga acá a la casa de Dios, venga preparado en todos los aspectos. Amén. Traiga su Biblia. Traiga todo lo que necesite para que usted reciba de Dios. Traiga un cuaderno para que tome notas. Haga lo que sea, pero usted venga preparado. Venga con una actitud de recibir. Prepárese. Prepare a sus hijos, ¿verdad? Y no conforme su capacidad. Mira, debes aprender a diezmar y adorar a Dios. Aquí está para tu ofrenda. Aquí está tu Biblia. Aquí está tu libretita para que anotes o lo que sea. No sé si me entienden. Pero les estamos inculcando principios de que venir acá a la casa de Dios es algo importante. ¿Sí o no? Bien importante. Más importante que ir a Disneylandia. Más importante que ir a jugar fútbol. Algunos cuando van a jugar a fútbol, yo me acuerdo cuando teníamos ese torneo que teníamos de fútbol, llegaban con sus cremas y se untaban todas las cremas. Y yo, ¿para qué se untan cremas? No, es que para las riumas. Pero venían preparados. Venían preparados y decían, cremas, huelen re feo. Parecen viejitos, yo decía. No, es que con esa los músculos relajan y pueden, y no, con más ganas. Venían preparados. Y a la iglesia, ¿dónde está la Biblia? La Biblia, o el celular, el celular. Y algunos nomás puro cuento que es la Biblia, están en Facebook. Yo no los veo, pero el Espíritu Santo sí los está viendo. Ahora, venga preparado a recibir de Dios, amén. A ver, ¿cuántos vamos a venir preparados? Amén. Ok, número dos, venga con hambre. ¿Qué es la segunda cosa que tenemos que venir? No estoy hablando del talento. Eso es extra. Pero estoy hablando de hambre de Dios. Amén. Y estoy usando un lenguaje bíblico. Jesús dice que el que tiene hambre y sed será saciado. En otras palabras, Dios le da al que tiene hambre. Uno no puede darle de comer a alguien que no tiene hambre. Ayer, a las 6 de la tarde, cuando estábamos terminando, llegó Dorima con unos tacos de pollo así asado, con rábanos, cebolla, chile, frijoles. Ahí los hicieron. Estaban recién hechos los frijoles. Ustedes saben lo que son los frijoles recién hechos. Déjenme saboreármelos un ratito. Y me los puso enfrente y me dijo, coma. No pude ni probarlos. No porque no me gustaban, me encantan. Pero porque ya habíamos comido mucho. Ya no tenía hambre. Había comido, fíjese, un tamal de elote, un tamal de carne, un tamal de chile. Y nomás no comí más porque no había más de otro tipo. Pero la verdad que estaba bien lleno. La verdad que sí, comí tamales, comí carne asada. Y ya, era suficiente para todo un día, ¿no? Pero no podía comer nada más. Mi esposa me dijo, mira, ¿quieres un plátano frito con crema? No sé qué tenía ahí. ¿Ustedes han probado esos plátanos? Esos, así como esos grandes, así, ¿cómo le llaman plátanos de esos? Y están buenos, la verdad que están buenos. No quiero. Porque no tenía hambre. A veces espiritualmente, porque estamos tan llenos de cosas del mundo, la verdad, tan llenos de cosas del mundo, que venimos a la iglesia sin hambre. No necesito. Ah, voy a la iglesia, ok. Bueno, ahí estoy ya. Y hasta así se sientan. A ver, ¿quién está así? Eso significa, estoy cerrado. Abra su corazón. O así, hacen así. Casi listos ya para... Si me la avienta el pastor, yo se la devuelvo, ¿verdad? Y otros más espirituales están así orando. Pura excusa, están roncando. No están orando. Yo sé que estoy bromeando, eso pasa nomás a las 11, no pasa a las 2. Pero la verdad es que si nosotros no tenemos hambre, Dios no puede darnos nada, porque Dios no nos forza a recibir nada. Hay un cuadro o una imagen en el Apocalipsis, una idea clara, como Juan ve a Jesús afuera de la iglesia. Yo sé que lo usamos a veces para, mira, Cristo está a la puerta de tu corazón, acepta a Cristo. Pero la verdad es que Jesús no está tocándole al mundo. Está fuera de una iglesia, tocándole que la iglesia lo deje entrar. ¿Y por qué está fuera Jesús de esa iglesia cuando debería estar adentro? Debería estar en el centro de esa iglesia, pero está fuera. Y le está tocando y lo está invitando a cenar. Si alguno abre la puerta de su corazón y abre, yo cenaré con él y él conmigo. Pero muchas veces venimos sin hambre de Dios. Y Jesús está a la puerta de tu corazón tocándote y tocándote y tocándote. Y no oyes. No tienes hambre de Dios. So, dile al Señor, Señor, yo quiero venir con un corazón hambriento. Dice la palabra del Señor que Jesús en el último y el gran día de la fiesta... Esa fiesta que celebraba cuando los judíos, las piedras, y no, brotó agua en el desierto. Y Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nos invita, no nos forza, no nos obliga. Por eso nosotros necesitamos tener hambre de Dios. Cornelio tenía hambre de Dios. Noten las palabras. Versículo 33 dice la palabra del Señor. Cuando el ángel le dijo, versículo 32, manda traer a Simón, dice el versículo 33, así que inmediatamente mandé llamarte. No puso excusas. Señor, está bien que quieres mandarme a Simón, pero espérate hasta el domingo que entra, porque tengo ya planes. Espérate hasta la semana que viene, porque este día hay algo especial. No puedo ahorita. Dice, inmediatamente le mandó traer, y nos habla de la disposición, del hambre que tenía. Dijo, Señor, nosotros necesitamos tener esta hambre como tenía este hombre de Dios. Era un hombre que no conocía del evangelio como nosotros, pero tenía hambre de Dios. Lo mandé traer inmediatamente, y cuando llega le dice, me hiciste la bondad, el favor. Y nos habla de la actitud de una persona que tiene hambre, que lo toma como un favor de Dios, como una bendición de Dios. Nosotros a veces hemos sido tan bendecidos en este país que no valoramos lo que significa tener un templo propio, que no valoramos el que podamos adorar a Dios a la hora que queramos. Nosotros vivimos en un país que no tenemos ninguna limitación de reunirnos. Nadie nos puede decir en este país, ustedes no se pueden tener el culto a las 8 o a las 10 o a la 1 o a las 3. Tenemos una libertad absoluta de adorar a Dios como creemos que Dios debe de ser adorado. Y porque tenemos la libertad, no la valoramos hasta que la perdemos, hasta que ya no se puede. Y le voy a decir que hasta aquí en Estados Unidos yo lo he visto, porque yo me recuerdo una persona una vez, y ella no fue infiel a venir a la iglesia, pero cómo valoró y lamentaba que no podía venir a la iglesia. Me recuerdo, fuimos a visitar a esta persona que estaba muriéndose literalmente de cáncer, y cuando llegamos a donde estaba, ella nos dijo, lo único, le digo, gracias a Dios, estoy bien. Y fue una bendición para nosotros poder ir visitarla, hablarle de Dios, orar con ella. Pero lo que sí me acuerdo que nos dijo es, la única cosa que como lamento es, ¿cómo me acuerdo de los cantos que cantamos ahí en la iglesia? Oh, me acuerdo, y no, le dice a mi esposa, cuando usted dirigía, mi esposa dirigía los cantos hace mucho tiempo. Tenía un coro con batas y todo, imagínese, date cuenta, Amparo. Tiempos antiguos. Dice, ¿cómo lamento? Ahorita que estuve en esta cama del hospital, que ya no puedo ir, y nunca más puedo ir, murió a los pocos días. Pero nosotros a veces no lo valoramos. Hoy no voy, no tengo ganas. No importa. Ahora X. Porque no tenemos hambre. Porque no es una prioridad en nuestras vidas. Y luego venimos al servicio con esa actitud, ¿y qué es lo que pasa? Nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Porque no hay hambre de Dios. Y yo sé que ustedes tienen hambre de Dios. Si no estuvieran aquí, yo asumo que tenemos hambre todos, amén. A ver, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Tercera cosa. Número uno, ¿qué necesitamos? Prepararnos. Número dos, ¿qué necesitamos? Tener hambre. Número tres, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar conscientes que esta es una reunión sobrenatural. Dígalo junto conmigo. Necesitamos estar conscientes que esta es una reunión sobrenatural. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a ver la palabra de Dios. Versículo 33, continuamos con el mismo versículo 33. Versículo 33, las siguientes palabras de Cornelio son así. Dice, así que inmediatamente mandé llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Y luego note lo que le dice ahí en el mismo versículo 33. Dice, ahora estamos todos aquí en, ¿qué? En la presencia de Dios. Este era un romano, poco le faltaba para convertirse, como probablemente ya en ese momento su corazón estaba ya listo. Pero un romano que no conocía nada, mucho pues, sí conocía algo, pero no conocía mucho de la palabra de Dios. En aquel tiempo, la mayoría de la gente, la mentalidad es que Dios estaba en los templos. Dios estaba en los templos. Los judíos, si querían ir a encontrarse con Dios, ¿qué hacían? Iban al templo, y en el templo Dios estaba solamente en un lugar. En los atrios estaba Dios. En el lugar santo estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En el lugar santísimo, que era la parte más interna, donde solamente el sacerdote podía ir y interceder por la gente. Pero ahí estaba la presencia de Dios. En los templos paganos era lo mismo. La gente venía al templo pagano, templo a Júpiter o Zeus o lo que fuera. Había muchos dioses. Y la gente venía a los templos y ahí estaba Dios. Pero aquí tenemos algo que este hombre entendió, que es importante para nosotros y que es importante desde entonces. Por eso la iglesia creció y se extendió a todas partes del mundo. Porque Dios no está limitado a edificios. Este es un lugar que hemos consagrado para la gloria de Dios, y este es, le decimos, la casa de Dios. Pero la razón que Dios está aquí no es porque este edificio es de color blanco o carpeta café. La razón es porque aquí está la iglesia. Amén. ¿Quién es la iglesia? Y dice la palabra, donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesucristo, ¿quién está aquí? Ahora, ¿cuántas veces usted se va sin haber experimentado nada de Dios, a pesar de que Jesús está aquí? Aquí está, es un hecho, es una promesa. ¿Ustedes creen que Dios no es fiel a sus promesas? ¿Es fiel o no es fiel? Fiel? Es fiel. Y Él nos dijo que donde estamos reunidos dos o tres en su nombre, estamos en su nombre, ¿sí o no? Sí. La razón que estamos aquí es por Jesús. ¿Alguno de ustedes me vino a visitar a mí, o a Andrés, o a Rosalío, o vino a visitar a Carlos Rojo? Ya sé, vinieron a visitar a Sebastián. No, yo sé que no. Estamos en el nombre de Cristo. Y muchas veces venimos y lo único que vemos son personas, oímos canciones, pero nunca vemos a Jesús en nuestro corazón. Y no estamos conscientes que aquí está Él, que aquí está su presencia en este lugar, y que este lugar habita la presencia de Dios cuando nos reunimos en su nombre. Venimos acá y en ese momento sucede algo sobrenatural. Dios se hace real en medio de nosotros. Dios se manifiesta, su presencia está acá. Y por eso cuando le adoramos es importante. Si no venimos a la adoración temprano, nos estamos perdiendo el tiempo que le estamos honrando a Él. Si no viene a la predicación, se pierde la parte cuando Jesús le está hablando a usted. Pero aquí está Dios. A veces no nos damos cuenta. A veces lo único que vemos es, todo vemos menos lo que debemos de ver. Estamos conscientes de medio mundo. Sobre todo porque todos nos sentamos en el mismo lugar, ¿verdad que sí? Nos gusta sentarnos en el mismo lugar, ¿verdad? Aunque nos digan que no o que sí. Eso ya sabemos quién se siente enfrente. Ya sabemos quién se siente al lado. Estamos conscientes de cómo el que está enfrente le adora a Dios, ¿verdad? Si nomás le hace así, así o así. Ya sabemos, ya, algunos dicen, ya sé lo que sigue. O sea, está viendo todo menos lo que debe de ver. Se fija en quién canta, cómo predica, cómo es la predicación, pero está viendo una persona nada más. Y no está consciente en su corazón de que está delante de Dios y de que aquí está Jesús en este momento. Le voy a hacer una pregunta, ponga atención. ¿Qué cosas cambiarían al entrar usted por esa puerta si viera con sus ojos a Jesús manifestándose aquí? ¿Cómo cambiaría su actitud si lo viera? Yo sé que nadie sabe cómo es Jesús, pero imagínenselo como usted se lo quiere imaginar. Y lo viera, ¿qué haría? Abre la puerta, ahí están los ujieres, y lo primero que ve allá enfrente a Jesús con las manos extendidas, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría? Le diría, Señor, espérate, necesito hablar con Marcial. Señor, espérate, tengo algo que hacer, voy a salir afuera. ¿Qué haría? La verdad es que sí está, pero usted no se da cuenta. O viene con una actitud que no está consciente de que aquí está Jesús. Cornelio estaba consciente, él dijo, en cuya presencia estamos. Él estaba consciente. Por eso uno dice, wow, qué tremendo lo que le pasó a Cornelio. Si yo quiero que me bendigas igual. Pues ¿cómo? Si ni siquiera estás consciente que estoy ahí contigo. De que vienes a encontrarte conmigo. Lo ves todo muy carnal, muy natural. Tú te fijas en el hombre, en la persona. Quién predica, quién canta, quién está en la puerta, quién se viste así. Y te fijas en todo menos en lo que debes de ver. Abre tu corazón. Y yo les quiero decir esto, verás con todo su corazón. Antes de fijarse en todo mundo, olvídese de todo mundo. Y cuando usted entre esa puerta, enfóquese que usted viene a recibir a Cristo Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Nosotros no necesitamos tener imágenes. No adoramos a Dios a través de imágenes. Nosotros creemos que Dios se manifiesta en espíritu y en verdad. Y los que le adoran, le deben adorar a Dios en espíritu y verdad. Pero a veces lo único que entra por la puerta, el espíritu se queda afuera. Y lo único que entra es la pura carne. Meta el espíritu junto con la carne. Y conéctese con el Dios que es espíritu. Y tenga un encuentro poderoso con aquel que puede cambiar su vida. Con aquel que puede darle la solución. Con aquel que lo puede sanar. Con aquel que tiene y quiere bendecirlo. Pero usted no está consciente. Porque está consciente de todo, menos de lo que debe de estar consciente. Cornelio estaba consciente que estaba en la presencia de Dios. Cuarta cosa que Cornelio tenía y los que estaban con él. Dice así, versículo 33, continuamos. Dice, ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios. Y note lo que sigue. Para escuchar, dígalo junto conmigo, para escuchar todo. Todo es todo. Para escuchar todo, fíjense bien lo que dice, lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Cuarta cosa que Cornelio tenía, cuarta cosa, él tenía un corazón abierto para escuchar la voz de Dios a través del vaso que Dios quiera usar. Cuando Cornelio supo que Pedro no era Jesús, Pedro era un hombre, le dice, no te quiero escuchar a ti, Pedro. No estoy interesado en lo que tú quieres decir, Pedro. Yo quiero escuchar en lo que Jesús te encomendó. Tú eres un encomendado, nada más. Yo quiero escuchar la voz de Jesús. Y yo sé que a veces nosotros somos dados a escuchar personas y no la voz de Dios. No la voz de Dios. Yo tenía un pastor que era amigo mío, hace muchos años que no lo veo, y yo lo había bendecido mucho. Él tiene su iglesia en Torreón, donde yo soy, pero él tenía una costumbre, solo en tiempos especiales, cuando tenían conferencias, anunciaban quién venía a predicar. El resto de las veces, dice, porque le quiero enseñar una lección a mi iglesia, nunca les digo quién va a predicar. Y cuando yo fui a predicar, yo no iba a predicar, yo fui a saludarlo y conocerlo. Y al conocerme me dijo, yo quiero que tú prediques. Tú tienes algo de Dios, predícanos. Y prediqué sin conocerlos. Y fue cuando me contó lo que les estoy diciendo. Dice, porque ahorita estoy entrenando mi iglesia a que no dependan de que solo si yo hablo. Pero yo quiero que todos tengan una actitud de que no importa quién predique, Dios es el que les está hablando a través de la palabra de Dios. Nosotros a veces como personas somos muy dados a juzgar los talentos humanos, ¿verdad? Y todos los que enseñan o predican, aún dentro de nuestra iglesia, y por supuesto en muchas iglesias, son diferentes. A veces en su mayoría, la gran mayoría, es porque es su personalidad. Hay gente que predican estilo ametralladora. A mil por hora, ¿verdad? Hay otros, yo conozco, y algunos son amigos míos que los conozco, que escriben todo y lo leen. Un poco aburrido, pero es su estilo, es su manera, su personalidad. Yo he estado en servicios que el predicador está en un altar, echa un brinco en el aire, da dos maromas y cae parado. Y no suelta el micrófono. No se crea, no es cierto. eso ya sería como circo, ¿no? Pero la verdad es que estoy exagerando, pero yo creo que entienden lo que estoy tratando de decir, que hay muchas maneras y personalidades de compartir la palabra de Dios. Hay muchas maneras. Hay gente que habla, hay gente que habla despacio, gente, y eso es simplemente personalidad, que no tiene nada que ver con nada. Es como en una casa. Podemos tener vasos de barro, de cristal, de metal, de plástico, pero son vasos, nada más. Lo que importa es lo que está dentro. Si alguien está hablando la palabra de Dios, lo que importa es lo que está dentro. No ponga sus ojos solamente en el hombre. Ya anunciaron que va a ser fulano de tal. No. Usted venga a escuchar a Dios. Hágalo personal. Yo quiero escuchar lo que Dios tiene para mí. No lo haga para el vecino, para la suegra, para el amigo, para el que no vino. Híjole, cada vez que predican un mensaje bueno, no viene Ramoncito. Y no me refiero a Ramón Quín, es otro Ramoncito. No viene, ese está bueno. Es más, nunca compré, dijo, se lo voy a comprar y se lo voy a poner, porque le hace falta escuchar mucho. O sea, nos preocupamos por cosas que no nos debemos de preocupar. Usted venga y yo voy a escuchar lo que Dios me quiere decir. Nosotros creemos que la palabra de Dios es lo más importante, amén. Todos somos instrumentos, nada más. Somos instrumentos. Y no, nunca exaltamos al hombre en esta congregación y decimos, wow, esta persona. Y no, nunca hacemos eso. Lo que importa es, está explicando la palabra de Dios, está diciéndonos lo que dice la palabra de Dios, está exponiendo la palabra de Dios, porque al último eso es lo que importa. Dios usa instrumentos, amén. Venga a escuchar a Dios. No diga, voy a escuchar a fulano de tal, porque usted solo va a escuchar la voz de un hombre. Usted va a escuchar la palabra de Dios. Y aun si un niño le habla, Dios le va a hablar, porque usted tiene un corazón abierto. Dentro de poco, dentro de 2 semanas, a las 2 de la tarde, van a estar 3 niños de nuestra iglesia predicando. Y usted que va a venir un show. Ah, qué bonitos, qué curiositos. Si usted viene con esa actitud, eso es todo lo que va a recibir. Pero déjame decirle una cosa, que aún de los niños Dios puede traer mensajes profundos y poderosos, si abrimos nuestro corazón verdaderamente a entender que no es el instrumento, pero es la palabra de Dios lo que cambia nuestras vidas. Y debemos estar bien convencidos de eso. Una vez una persona me dijo, pastor, es que, híjole, yo creo que si invitamos a un predicador de Dios que gritan mucho. ¿Y por qué quieres que griten? Es que esos tienen autoridad, gritan mucho. No, es gritón, es todo lo que es, no tiene autoridad, quiere decir, no significa nada. Yo le estaba platicando en la mañana que el mensaje más impactante que yo he escuchado personalmente, lo escuché cuando tenía 12 años de edad. En una iglesia que yo empecé a escuchar la palabra de Dios, se llamaba el Aposento Alto esta iglesia. Se llamaba Café Cristiano Aposento Alto. Yo creo que por eso me gusta tanto el café, ¿verdad? Por así se llamaba la iglesia, no estoy inventando. Se llamaba Café Cristiano Aposento Alto. No sé por qué, pero así se llamaba. Y ahí yo iba en ese, y me recuerdo bien claro, un domingo, como los cultos eran de las 7 a las 10 de la noche, los domingos. Y yo fui al servicio, y ese domingo predicó uno de los ancianos, le llamaban ancianos a los líderes en esa iglesia, y predicó. Y era diferente que nosotros, era un salón donde cabíamos como 200 personas, pero todos los asientos estaban alrededor y los músicos y el que predicaba se paraban en medio. Y mientras predicaban, pues daban vuelta para ver a toda la gente o los músicos, era un poco diferente. Y me recuerdo que salió en esa tarde, se llamaba Neftalí, ahorita me estoy acordando, Neftalí se llamaba. Se paró en medio de todos nosotros. Leyó la Biblia, oró y luego se puso así como serio y empezó a vernos a todos y empezó a dar como una vuelta a vernos a todos en el auditorio, y al vernos a todos no dijo nada y nomás dijo estas palabras al último: hermanos, todos somos pecadores y cómo necesitamos la gracia de Dios, el perdón o la gracia de Dios, algo así. 6-7 palabras. Y hubo un silencio, como que nadie sabía cómo reaccionar, porque ya no dijo nada, se nos quedó viendo. Y no porque estaba nervioso, era algo de Dios. En ese momento Todos corrimos. La verdad que yo no supe ni por qué. Yo tenía 12 años, pero vi que todo el mundo lo hizo. Pero sentí una convicción profunda de Dios de hacerlo. Todos corrimos al altar o alrededor del predicador, hincados. Y toda la iglesia estaba llorando. Fue algo hermoso. Solo dijo 7 palabras. Para mí ha sido el mensaje más poderoso, más impactante que yo personalmente he escuchado. Les platicaba también en la mañana que una vez fuimos a Colombia, hace muchos años atrás, yo y mi esposa. No sé si mi esposa fue conmigo en esa ocasión, pero estábamos en un estadio y había un servicio, el servicio del domingo, en esta iglesia que estábamos. Y es un estadio, es el estadio más grande de Bogotá. Y creo que 140, 50 mil personas, más aparte había como 10 o 15 mil en el Zacate. Estaba totalmente lleno por todas partes. Y nosotros nos trajeron en unos autobuses y nos metieron por la puerta principal del estadio. Y había soldados y policías ahí. Y para mí fue impactante que había una línea enorme que le daba vuelta no sé cuántas veces al estadio, de gente que quería entrar al estadio. Mucha gente. Y yo pensé, faltaba una hora para el culto, pensé, de seguro que pues la gente llegó temprano y se quieren meter. Pero ya cuando llegué a la entrada, la mera entrada, estaba, me recuerdo, no se me olvidó, una señora con un niño en los brazos, llorando, casi hincándosele a un soldado o un policía que estaba ahí, diciéndole, por favor, déjenme entrar. Y detrás de ella, mucha gente igual, con la misma actitud, llorando, pidiéndoles, déjenos entrar por favor al culto. No los dejaron entrar. Y cuando entré al estadio me di cuenta porque estaba totalmente lleno. Eso se llama hambre de Dios. Hambre de Dios. ¿Usted haría lo mismo? Un corazón abierto a venir a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos cuando venimos a este lugar. Por último, vamos a terminar ya. Dice versículo 45 al 48. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera dado también a los gentiles. Pues se ven a hablar en lenguas, alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Quinta cosa que necesitamos venir a la casa de Dios, nosotros. Deje, cuando usted venga, deje que Dios haga lo que Él quiera hacer en su vida. Lo que Él quiera. Dios nos sorprende lo que a veces nos dice o lo que a veces nos pide. Y a veces no todos recibimos lo mismo, porque nuestras necesidades son diferentes. En este grupo del Evangelio de Lucas, escrito por Lucas, pero de los libros de los Hechos, había 3 grupos de personas en esa reunión. Estaban, por supuesto, estaba Cornelio y toda su familia. 40, 60 personas estaban ahí. ¿Y qué recibieron ellos? Recibieron salvación, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, fueron bautizados, recibieron. Venía gente a criticar a la reunión. En esa reunión había gente que solo estaba ahí porque iban a criticar. Eso no es nuevo. Y dice que venían estos, dice, le llama a la Biblia los defensores de la circuncisión, que venían a ver si Pedro se atrevía a entrar a la casa de un gentil a predicar el evangelio. Y si entraba y predicaba, a ver qué pasaba. A eso iban. Pero también recibieron. ¿Qué fue lo que recibieron? Que Dios les abrió los ojos a que también Dios amaba a los gentiles y los estaba salvando. Así que también ellos. Pedro recibió. Estaba admirado que el Espíritu Santo también se le había entregado a los gentiles y que el Evangelio se estaba abriendo a todas las naciones del mundo. So Pedro estaba, wow, qué tremendo Dios, que no solamente es para nosotros los judíos, pero todos recibieron algo de Dios. A Pedro se le abrió la mente. A los que iban a criticar, Dios les mostró que Él no hacía acepción de personas. Y a los que estaban hambrientos, Dios los salvó, Dios los bautizó. Y de aparte fueron bautizados en agua también. Todos recibieron. En este culto, en esta reunión, todos recibieron. ¿Cómo desearíamos, de ver a yo y mi esposa como pastores de ustedes, que cuando vengamos a la casa de Dios, algunos vienen con enfermedad, algunos vienen con dudas, algunos vienen con un corazón abierto, algunos vienen como quiera que sea, pero ya vino, ya está aquí. Y nuestra oración es que cuando nos reunamos, todos recibamos de Dios. Todos recibamos de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Todos recibamos de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Todos recibamos de Dios. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere manifestar sus obras en medio de nosotros. Necesitamos abrir nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. No sé si ustedes lo creen en esta tarde. Den un aplauso al Señor si lo cree con todo su corazón. Aleluya. Abramos el corazón a lo de Dios. Abramos el corazón y dejemos que Dios dé el fruto que quiera dar. No esté discutiendo con Dios en su mente. No esté, you know, asumiendo cosas que no existen. Alguien dice, ah, de seguro que el pastor, como falté, o está predicando esto. O será porque, you know, el pastor me ve siempre así. De seguro que me la está tirando a mí. De seguro que ya me la sé. De seguro que es para mí porque, you know, no estoy dando mis diezmos y ahí me está exhortando. No es eso. Lo estoy diciendo porque creo con todo mi corazón que Dios me dijo que se los dijera. Si no, no estuviera parado aquí diciendo lo que estoy diciendo. Se lo estoy diciendo porque de veras esto es lo que hizo la diferencia en este hombre, su familia y todos los que estaban con él. Porque eran gente que tenía hambre de Dios. Y Dios da a aquellos que tienen hambre de Dios. Hay gente que son como un niño. Que son como un niño. Me recuerdo cuando fui en una ocasión a Las Vegas a predicar. Acuérdense, dije predicar. Y debo de repetirlo porque algunos solo oyen, el pastor fue a Las Vegas, no oyen lo demás. Y van y cuentan, ¿no oíste qué? Que el pastor fue a Las Vegas. Eso es lo que dijo, sí, yo lo oí y sí lo dije. Pero no dije eso solamente. Fui a predicar a Las Vegas y estábamos con una pastora que era la anfitriona y nos estaba contando porque nos llevó a un buffet de Las Vegas a comer. Tuvimos una conferencia y después de la conferencia nos llevó a cenar o a lonchar realmente. Fue en la mañana la primera parte. Y había comida exageradamente por todas partes comida. Nos llevó a un lugar que supuestamente es muy famoso por eso. Y dice, ¿saben que hace poco traje? Y nos dijo el nombre de los pastores que llevó. Los traje a comer aquí y traían a sus dos niños chiquitos con ellos, edad de 10, 12 años por ahí, no tan chiquitos pero más o menos. Y dice que les dijo a sus niños, los papás, le dice, bueno, miren, vayan y ustedes agarren lo que ustedes quieran. Y dice que llegaron a donde agarraron uno de los platos. Y de perdido, esta señora, esta pastora dice que hay como de 150 a 200 tipos de comidas. Es un buffet enorme. O sea, el área de la comida china era todo un salón. El área de comida mexicana era otro salón. O sea, es un lugar enorme. Y dice que este niño fue y le dio la vuelta a todos. Y viene con la mamá con el plato vacío. Y le dice, ¿no agarraste nada? Le dijo, no, no hay nada que comer. Y le dijo la pastora, no le gustó, lo que pasa que todo el camino venía comiendo muchos dulces, por eso ya no quiso comer. A veces así nosotros venimos, ¿verdad? Vemos y vemos y no abrimos el corazón y nos perdemos de un gran banquete que siempre Dios nos tiene preparados con amor para todos nosotros. Vamos a aprovecharlo en esta tarde. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Póngase de pie junto conmigo. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde por continuar con esta serie, Señor, sobre por qué debemos de venir a la iglesia. Gracias, Señor, porque a través de estas 3 semanas ya, Dios, sabemos que tú estás siendo glorificado, Dios. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía, Dios. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Te damos alabanza, te damos adoración. Te honramos a ti, Dios, en este lugar, Dios. Padre, ayúdanos a que siempre te honremos a ti, Señor. Honremos tu palabra, honremos tu presencia. Honremos que tú eres el Rey, el Señor, el Dios. Honremos tu palabra, honremos todo lo que eres tú, Señor. Y que tú estás, has escogido, Dios, usar hombres para predicar tu palabra. Y que tú has escogido, Señor, gente como nosotros, sencilla, para manifestar tu gloria, Dios. Hoy estamos delante de ti en esta tarde, Señor Santo y bendito, con un corazón abierto. Estamos convencidos que Dios ha hablado a tu corazón. Si deseas oración o cualquier comentario, o bien quisieras conocer los horarios de nuestros servicios, por favor, llámenos al 213-977-0905 o a nuestra página web www.vidavictoriosa.net o en Facebook, Centro de Vida Victoriosa.com.